Desde ayer miércoles es que Paola intentaba comunicarse con nosotros. Y solicitó, una vez que pudo usar su celular, que se le impide en este lugar, en este hogar-escuela, decir a dónde está, explicar cómo está, y manifestar no solamente una angustia, sino la continuidad de un infierno. Llegó ahí porque una abogada, entiende ella, del Consejo Nacional de la Mujer, la alojó apelando a mentiras, engañándola. Un engaño que resultó útil porque no tenía a dónde ir, pero además, quien la violenta de todas las formas que ustedes se pueden imaginar, siente la impunidad porque ningún resorte institucional del gobierno local, si es que tomó parte el gobierno provincial y el nacional, hicieron nada respecto a esta historia. Claro que han encontrado el argumento perfecto en las peores canalladas que pueden hacer. Es decir, son muchas las mujeres que atraviesan esto. Créame que busco historias ni siquiera para realizar una nota. No es ese mi interés. Historias en donde las instituciones gubernamentales hayan intervenido eficientemente en situaciones de extrema violencia y vulneración de todos los derechos. Por aquella estupidez de la esperanza que todavía me acompaña. No he encontrado una historia, no para decir sobre la misma algo al aire, sino por esa estúpida esperanza, nada más. Ayer Paola pidió tener una charla y que grabemos esa charla. Lo pidió expresamente. Y hay una frase de ella que a mí me conmovió. Me genera un nudo en el estómago. La frase es: sáquenme de aquí. Hagan lo que sea, pero sáquenme de aquí. La charla arrancó así. Con Paola, que está en un hogar, en una localidad muy cercana a Capital Federal, que no parece un hogar-escuela. Ya te vamos a contar qué es este hogar, porque hay una página oficial, tan solo te doy un dato, fue fundada en el año 1975. ¿Sí? Adelante. ¿Me puedes decir en dónde estás? En Bulón, en un hogar. ¿Quién te llevó a ese lugar? La abogada del consejo. ¿De qué consejo, Paola? Del Consejo de la Mujer, en Capital. Nosotros hicimos una nota un día antes de que se produjera el desalojo en Hurlingham. ¿Vos estabas notificada que esto podía pasar? ¿Te sorprendió? Me sorprendió. ¿Por qué? Porque yo no me esperaba esto y prácticamente me dijeron una cosa que no era. ¿Qué te dijeron, Paola? Que yo iba a estar tranquila con mis hijos, que venía una semana a descansar acá y acá me tienen de las 9 de la noche juntando hojas en afuera con el frío que hace, me hacen baldear, me hacen como derecho de piso porque soy nueva, limpiar todas las cosas. Si no me gusta me tengo que ir a la calle con mis hijos, así me tratan. No me dan frazada, mis hijos, tengo 4 asmáticos y no me dan frazadas, no me dan nada, no tengo ropa. La abogada me dejó acá con un perro, con 4 hijos. Mis hijos no van al colegio y nunca más me llamó. Le conté la situación a mi asistente social de desarrollo social de Moreno, que ellos estaban haciendo todo lo posible, que me iban a un subsidio o todo. Nada, nada, nadie me vino a sacar, nadie me vino a ver. Ninguna solución de nada. Los chicos no comen bien, le dan una rodaja de pan y media papa para que coman. Paola, ¿Me describís el lugar? ¿Qué tiene ese hogar? Riemann se llama. Tiene 4 camas. Toda la habitación está llena de humedad, con agua, porque tengo el baño al lado. Las ventanas hacen mucho frío. Tiene la calefacción, pero no anda ninguna estufa. Lo levantan a las 7 de la mañana, los chicos lo sacan con el asma que tienen a las 4 de la mañana afuera. afuera y nosotros tenemos que salir a limpiar a las 7 de la mañana, abren todo. Un desastre. La verdad es que a mí me trajeron reengrupida, porque si yo sabía todo esto, ni venía. El Hogar Escuela Dima tiene una página muy, muy simple. Es una página de información, ¿no? Se da a conocer qué es esto. Dice que las estrategias que posee son terapias grupales, grupos de autoayuda, promoción de capacidades, protección e integración de la familia, prevención de nuevos embarazos. No lo voy a releer. Protección e integración de la familia es el único punto. Seguimos escuchando a Paola desde el otro encierro. Sí, hay 9 mujeres más. Que también los chicos con problemas de respiratorio no le dan la comida necesaria a los chicos, le niegan la comida, no le dan ni agua. Es una vergüenza. Le dan una frazada que parece una lámina y una colchita así nomás. Es una vergüenza. No los dejan salir. Eso es el colmo, porque tenemos una plaza enfrente y tenemos 2 horas para llevar a los chicos y después venir, porque si tardamos media hora más, los quedamos afuera del hogar. Enfrente está la plaza, enfrente, justo enfrente. Es una vergüenza. ¿Qué comen? ¿Qué les dan de comer? Verdura, papas, 2 rodajas de papas, medio zapallo y una rodaja de pan. Para los 5 chicos y mi chico, yo no como porque son 5 chicos que son de comer bien y lloran de hambre. El mate cocido con leche es agua, sin ni siquiera azúcar tiene. Y una rodaja de pan. Si quisieras irte, ¿podés hacerlo? No puedo. ¿Por qué? Porque no me dejan salir si no es para un trámite. Tengo que dar motivo y explicación a dónde voy. ¿Es un hogar o una cárcel? Parece una cárcel de mujeres sin cuchillos, la verdad. Fue fundada en 1976, corrijo, no 75. A partir de un congreso que se realiza en México en el año 1975. Las acciones a seguir por parte de este espacio, Hogar Escuela. Salud reproductiva, información sexual, orientación sobre el desarrollo y cuidado de sus hijos e hijas. Consulta médica y odontológica, educación abierta y apoyo por medio de becas, capacitación para el trabajo, asesoría legal y psicológica, fortalecimiento de la autoestima y desarrollo personal, apoyo alimentario, apoyo farmacológico, vestimenta. Paola decía que no le daban ni una frazada a los pibes, o si le dan una frazada es muy finita. 4 de ellos son asmáticos. Arrancamos el programa así porque necesitamos que ustedes escuchen, ya que es un pedido de ella, es una solicitud de ella, poner al aire en una radio su angustia y su infierno. Sí, yo fui a todos lados, a acción social, desarrollo social, y son 2, un asistente social. Y me dijeron que estaban haciendo lo posible para sacarme, y yo le conté, porque encima tengo el celular escondido, porque no te dejan ni siquiera usar celular. Yo en este momento te estoy hablando adentro del cuarto, despacito, porque si me ven el celular me dan una sanción, y a las 3 sanciones me echan a la calle con mis 5 hijos. Así que yo tengo escondido el celular porque necesito que me saquen de acá como sea. Mis hijos se van a terminar informando de nuevo. No puede ser, esto es peor que una cárcel, chicos. Tienen que estar acá para saber lo que se vive. Y sí, la verdad, chicos, porque yo vine acá pensando que iba a tener una tranquilidad, y la verdad que yo y mis hijos pasamos demasiada violencia, que sigamos, que lo traten de la forma que lo tratan. Nos maltratan a mí y a mis hijos. Lo hacen salir a mis hijos con el frío que hacen, ni siquiera en una frazada, ni ropa, porque lo vinimos sin ropa, sin nada. Yo te hablo a vos ahora temblando porque no tengo ni media, no tengo nada y no te dan nada acá. Y si te tenías que haber traído cosas, ¿cómo no te vas a traer? Esa es la contestación que te dan acá. Y si no te gusta, ahí tenés la puerta. Así me dicen. Paola, ¿Ellos saben por qué llegaste ahí? ¿Que estás ahí sí. por una situación de violencia, maltrato ejercida por tu marido? ¿Ellos saben eso? Sí, sí, el hogar es para eso. La verdad que no respetan nada. Las mujeres se pelean por la comida, te miran mal, se pelean adelante los chicos. Te digo que es una cárcel de mujeres sin cuchillos, chicos, porque si hubiera cuchillos se matan entre ellas. Y ni siquiera tienen juego los chicos acá. No tienen, mis hijos no van al colegio porque ni siquiera lo mandan al colegio. A mí no me dejan salir a ningún lado. Es una vergüenza. La página tiene, a ver, algunos buscadores, es decir, algunos ejes, dice principal, temas encarados, educación, objetivos. Ahora, ayer a la noche intenté contactarme con este hogar, no pude establecer contacto telefónico, entonces vía internet, cuando hago el clic en contactarnos, me aparece una página o me lleva directamente a un sitio que está todo en inglés y que uno tiene que poner los datos personales como para chatear con personas de otro lado. Y la verdad no me atreví a poner mi mail y mi nombre, ¿para qué? ¿O por qué se hace el enlace directo desde un hogar escuela en donde hay mujeres víctimas de todas las violencias con sus niños? Y el contacto es como una gran sala de conferencia con ciudadanos del mundo. No lo sé. Pero me preocupa. Seguimos escuchando a Paola. Paola se tiene que ir. ¿No hay más? Son los tres audios. Paola se tiene que ir de ahí. Se quiere ir. Si no se va es porque no tiene a dónde. Soporta lo que ella ha entregado como testimonio valioso, desafiando el orden, la disciplina, la institucionalidad, la abogada, las asistentes sociales, las funcionarias públicas. Está peleando por su vida. Es una mujer joven, con 5 niños, y necesita un lugar, tan solo un lugar. Si Paola no tendría que haber llegado a ese hogar. Se tendría que haber producido algo antes, mucho antes. Paola no tendría que haber hecho ese derrotero y ese castigo que fue ejercido por el gobierno municipal, atento a sus palabras, de no querer escuchar, de anular su petición, que es poner el corazón en una oficina pública para decir que ya no puede más, que hizo todo lo que tenía que hacer, que fue a la justicia, que pidió las medidas para que no ejerciera más la violencia de ese hombre sobre su cuerpo. Y como última respuesta fue negarla, anularla y llevarla a un lugar bien lejos. Era una semana para que estén bien. Y está viviendo ya no un calvario conocido, sino nuevo. Ella fuera del grabador me decía, nunca pensé que esto podía ser una salida para las mujeres, que estamos en igual situación o parecida. No lo imaginé. Todavía reserva esa capacidad de sorpresa ante tanto horror vivido. Todavía la sorprende el Estado con estas herramientas, instrumentos y espacios. Queríamos arrancar la mañana compartiendo el pedido de una mujer que sigue luchando por vivir, que quiere salir de los infiernos. Quien quiera oír, que oiga. En estos días, todo el viento del mundo sopla en tu dirección.

Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no lloran. ¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural. ¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste. Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta. Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer... Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora antirrepresiva del Oeste. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, estamos en la recta final de lo que significa un acontecimiento deportivo, político, social, de envergadura, ¿no? Un mundial. Nosotros no abordamos lo deportivo. Y ayer decíamos, como al pasar, que surgen algunos comentarios y anécdotas de periodistas deportivos de la Argentina que han recorrido cada una de las instancias mundialistas en los últimos años. Y yo me detuve en una particularidad, un comentario que hizo un periodista de Radio La Red, al decir que al llegar a Sudáfrica, lo que le llamó la atención, lo cuenta un par de años después, lo que le llama la atención es que se levantaron tapiales o muros que impedían a los extranjeros que llegaban a ver a los partidos la pobreza. Es decir, grandes muros cercanos a los estadios en Sudáfrica. Y tenemos que hablar de Brasil. Y queremos hablar de Brasil no en el sentido deportivo, sino en lo que puede estar sucediendo, qué impacto puede tener en la sociedad, no el fútbol, sino la opulencia frente a la pobreza, el mal gasto de los recursos frente a la falta de salud pública, docentes, hombres y mujeres reclamando y protestando porque no son reconocidos ni vistos en la concentración de la selección de fútbol de Brasil. Vaya, es mucho para este tiempo. Ayer comunidades indígenas protestando y fueron reprimidas. Es el país que organiza el Mundial y que se apresta a vivir las Olimpiadas. La crisis de desarrollo, lo hemos charlado esto con Jorge Rulli, y ahora vamos a hablar con Eduardo, que vive en San Pablo, que el año pasado salió al aire en este programa, hablando de esas manifestaciones en las calles y quema de algunos edificios, cuando una parte de la sociedad se manifestó contra un esquema de democracia progresista que no reconoce derechos y que salen a la calle a pelear. Rulli decía, me llené de aire libertario tomando algunas crónicas y conocimiento a partir de amigos de lo que se está viendo en Brasil. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rubén Bustamante te habla desde aquí, desde la provincia de Buenos Aires, en el oeste. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por charlar con nosotros en la mañana de hoy. Está bien. Bueno, ¿en dónde ubicas lo que está sucediendo y que no es de ahora, sino que puedo inferir a riesgo de equivocarme, que es una acumulación de hechos, causas y consecuencias que pueden derivar en manifestaciones como las que estamos viendo desde aquí, desde la Argentina. ¿En dónde ubicás cómo? No te entendí, discúlpame. Las manifestaciones, las protestas, los reclamos, el rechazo a un acontecimiento que el mundo mira a Brasil por el fútbol. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué lectura tenés vos de lo que está expresando la sociedad de Brasil movilizándose en torno a esto? Y mira, yo creo que hay tal vez un clima de fin de fiesta, tal vez un clima de hastío, ¿no? Como que se pensó que se podía robar impunemente, que el pueblo brasileño iba a alegremente, viste, tomar callaza, fuchibol y todo eso, y el pueblo está exigiendo mejores servicios por parte del Estado, está exigiendo que haya menos corrupción, ¿no? O sea, sobre todo lo que está viendo es una expresión de rechazo a lo que significa, digamos, el Mundial en cuanto a símbolo de lo que es la FIFA, ¿no? O sea, la FIFA, que es un mega evento con imposiciones, con grandes transnacionales atrás, ¿no? O sea, sí, claro. Atrás del Mundial está McDonald's, Coca-Cola, Nike, o sea, Adidas, todas las grandes cadenas de televisión, todo lo que representa en gran medida el fútbol, ¿no? O sea, digamos, el fútbol más allá del deporte, ¿no? Entonces la gente está viendo todas las concesiones que se le hizo a ese poder. Y hay bronca porque la FIFA exigía estadios patrón FIFA, ¿no? O sea, estadios tipo primer mundo. Y esos estadios en gran medida fueron financiados por el Estado, a pesar de que te digan que no, que es privado, fueron financiados por bancos del Estado. Y entonces la gente dice, tengo un estadio del primer mundo, pero tengo hospitales del cuarto. Entonces la gran exigencia era, quiero hospitales de patrón FIFA, quiero escuelas patrón FIFA. Empezó a haber un reclamo de decir, bueno, la FIFA exige que los estadios sean del primer mundo. Yo también quiero que los hospitales sean del primer mundo. También quiero que las escuelas sean del primer mundo. Y en el caso de los profesores, algunos dirán, yo también quiero que mi salario sea del primer mundo. ¿Es un reclamo al gobierno que lo potencia FIFA? Por eso decía que esto no viene de ahora. Si es fin de fiesta, hay todo un recorrido para que lleguemos al último estadio de la misma. Y mira, es como que antes del Mundial había un gran ufanismo, había mucho de... ¿Cómo te podría decir? Había como que Brasil era el país del futuro, que incorporamos una gran cantidad de gente a la clase media, que estamos creciendo, todo eso. De repente, todo esto fue cuando Lula negoció, digamos, el ingreso de Brasil, digamos, la realización del Mundial en el 2014 en Brasil y el tema de las Olimpiadas en 2016 en Río. Era un momento de mucho fanismo de Brasil, viste, primer mundo, los BRICS. Después vino toda la historia de Dilma diciendo que le van a prestar plata al FMI, ¿viste? O sea, Brasil le presta plata al FMI, nosotros vamos a prestar plata a Europa. Todo ese tipo de cosas, y hoy la gente dice, ¿cómo? Le prestamos plata a Europa y tenemos hospitales que tengo que esperar, qué sé yo, no sé cuántas horas o no sé cuántos días para poder atenderme, para poder hacerme un estudio de práctica, hacerme cualquier tipo de estudio, tengo que esperar 2 meses, ¿cómo es esto? ¿Cómo somos primer mundo? Tenemos estadios patrón FIFA y de repente para ir a un hospital no es así. O sea, yo creo que es verdad que Lula repartió algo de dinero con planes asistenciales, ¿no? Hay un plan que se llama Bolsa Familia y todo eso. Ha habido una distribución, pero al mismo tiempo no ha habido una incorporación de ciudadanía de esa gente. Y también en gran medida ha habido una cooptación, ¿no? Un fenómeno por ahí parecido a la Argentina, en el sentido de que los movimientos sociales en gran medida fueron las dirigencias fueron cooptadas por el gobierno, ¿no? Entonces vos hoy te encontrás con movimientos que vos no le ves una cabeza visible, que vos no digamos no hay, que atrás no hay a veces grandes o medianas agrupaciones o organizaciones sociales, porque muchos quedaron huérfanos. Eduardo Bernardo te saluda, buen día. Quería, hola, buen día. ¿Qué tal? Quería preguntarte en relación a esto que estás contando, como para entrar en contexto. Ya hemos nosotros trabajado el tema del Bolsa Familia, hemos trabajado ese tema, y en relación a la educación que vos mencionabas, la educación y la salud fundamentalmente, como dos ejes del reclamo, ¿cómo es que funciona a grandes rasgos, ¿no? la salud y la educación en Brasil? ¿Es estatal? ¿Es gratuita? ¿Tiene que ver con de algún modo con los privados? ¿Cómo se entrelaza lo público con lo privado en estas dos grandes áreas de los servicios públicos o de los derechos humanos, ¿no? de la población que tiene que ver con la educación y la salud? ¿Cómo funciona? Y es similar a la Argentina, ¿viste? Vos tenés servicios privados y servicios públicos, o sea, los hospitales, yo me refería a los hospitales públicos, ¿no? Que pueden ser como en la Argentina, ¿viste? O sea, hay hospitales federales, hay hospitales nacionales, hay hospitales del Estado, ¿no? Del Estado en el sentido del Estado de San Pablo, de la provincia, y hay hospitales de la municipalidad. Que esos, digamos, yo los incorporo como si fueran todos hospitales públicos, ¿no? Sí, sí. También tenés hospitales universitarios, ¿no? Como el Hospital de Clínicas de San Pablo, que depende de la Universidad de San Pablo, que sería como el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, ¿viste? O sea, digamos, todo eso depende en gran medida del presupuesto público, ¿viste? O sea, así como el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires depende del presupuesto de la universidad, el Hospital de Clínicas de San Pablo depende del presupuesto de la universidad, y son hospitales, digamos, gratuitos. Es gratuito. Son hospitales públicos donde... ¿El hospital? ¿Cómo? Y eso es gratuito, tanto el servicio que ofrece como, digamos, las prestaciones, digamos, de complejidad, y son gratuitas. Sí, son gratuitas, sí, sí, sí, sí. ¿Y en relación a la educación? Yo digo que a mi suegra la operaron le tuvieron que poner una prótesis en la pierna, se quebró la pierna y se hizo en un hospital de una universidad pública y fue gratis, no pagamos nada, incluso la prótesis. ¿Y en relación a la educación, la educación secundaria, primaria, la y es también un poco lo mismo, vos tenés escuelas públicas y escuelas privadas. Las escuelas públicas están en gran crisis, ¿no? O sea... es un poco lo mismo que en la Argentina, ¿viste? Depende un poco de dónde esté la escuela, depende un poco de la preocupación que pueda haber por parte de los directivos, ¿viste? De los padres. Escuelas que están en lugares, ¿viste? De más riesgo, de lugares más peligrosos, bueno, por ahí son más jodidos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo tengo una amiga que trabaja en una escuela, directora de una escuela, me dice vuelta a vuelta cae la cana, ¿viste? Hay escuelas que están en lugares que son pesados, es inevitable, sí, sí, sí. Son más pesados, ¿viste? En eso, ¿viste? Tenés escuelas públicas buenas, escuelas públicas más o menos, y con los privados también, tenés escuelas privadas buenas y escuelas privadas más o menos o malas. Una cosa que a mí me sorprende aquí, que aquí las escuelas públicas, por lo menos en la ciudad de San Pablo, te dan la ropa, ¿viste? O sea, sí. Si vos tenés un hijo que va a una escuela pública, te dan la ropa y te dan los libros, y ¿hay te comedores? Dan los útiles, ¿viste? ¿Hay comedores? Hay comedores, sí, hay escuelas que tienen periodo completo, y entonces, bueno, tenés el almuerzo, y te decía, viste, en algunas escuelas, por lo menos en San Pablo, te dan los útiles, te dan la ropa, viste, te dan un juego de zapatillas, camisetas, viste, ropa de gimnasia, y los libros. Y en este contexto actual, de la política actual, pero teniendo en cuenta... la historia desde el ascenso de Lula al poder, ¿cómo se ha desarrollado la salud y la educación y en esto digamos el trabajo de cooptación del movimiento obrero brasilero, en este caso, bueno, ¿no?, de profesionales de la salud y de la educación, ¿no? Mira, con el tema de la salud hay un tema que tiene que ver con que, por ejemplo, los médicos no quieren en muchos casos ir a lugares más lejanos, al interior. Brasil hizo todo un plan que se llama Más Médicos, donde contratan médicos. Primero hicieron un llamado para contratos, para concursos públicos, para médicos que fueran brasileños, digamos, ¿no? O que vivieran en Brasil, para atender regiones que no tenían médicos. Muchos de esos concursos fueron desiertos, o sea, no se presentó nadie, y ahí decidieron abrir los concursos para el exterior. De hecho, hay argentinos que fueron, hay varios argentinos que concursaron y aprobaron el concurso, y están contratando médicos para áreas, digamos, donde no había médicos, y para llevar médicos a esos lugares, ¿no? Que son lugares lejanos, lugares la gran crítica que se le hace, que en muchos casos esos lugares son una sala, pero no hay nada. De repente el tipo está bien, tenés un médico, pero no tenés ningún tipo de equipos, no tenés gasas, no tenés alcohol, no tenés nada. Entonces tenés un médico ahí y el tipo, digamos, llegado el caso, no tiene elementos para curar a la gente. Sin insumos y sin herramientas. Claro, viste. Por otro lado, hay quien dice que lo que se hizo fue, o sea, hubo municipalidades que tenían municipios que tenían médicos, y que de repente dijeron, bueno, ya que este es un plan del gobierno federal, libero a mis médicos y que, bueno, que venga el gobierno federal y lo pague el gobierno federal, ¿viste? O sea, es un tema controvertido, ¿no? Y también está el tema de que el gobierno abrió los concursos y no se presentaron médicos. O sea, también hay una crisis en el sentido de que, bueno, los médicos, en gran medida, no, los que se forman como médicos no quieren ir a trabajar a lugares lejanos, ¿viste? Vos tenés médicos por ahí en los grandes centros riesgo. Urbanos, pero te vas... O de alto riesgo social, digo, en teniendo en cuenta la violencia. Sí, también puede ser que sean lugares de alto riesgo, ¿viste? O sea, las dos cosas, ¿no? O sea, los médicos, que bueno, ese es un tema que sería para debatir, el tema de la salud, ¿no? O sea, uno puede entender que un médico diga, bueno, estoy 2-3 años fuera de lo que es un lugar medianamente informado o medianamente con acceso a información, a curso, y qué sé yo, y quedo desactualizado, ¿viste? Ese, bueno, es un tema que tiene que ver con la medicina. Yo no soy médico, no lo conozco. Pero, bueno, el tema es que se abrieron los concursos y muchos fueron declarados desiertos. Y después el gobierno decidió abrirlo al exterior. Y hay un tema con los médicos cubanos, ¿no? Porque, bueno, el salario que se pagaba era de 10.000 reales, ¿no? Por convenio, de 10.000 reales son más o menos $5.000, más o menos, un poco menos. Que es, depende del lugar, es un buen salario, digamos, ¿no? Es un salario, como decir, pero da para vivir, digamos, depende del lugar, da para vivir. Salvo los cubanos, ¿viste? Y ahí hubo broncas porque los cubanos, los salarios que se les paga a los cubanos no va directamente a los cubanos. O sea, un argentino recibe un salario, cobra y se le cobra. Te digo, bueno, son 10.000 reales, por ahí, bueno, vienen los descuentos, ¿viste? 10.000 reales sería el sueldo en bruto. No sé si tienen algún tipo de beneficio aparte, pero bueno, suponete 10.000 reales en sueldo bruto y que tengas descuentos por jubilación, todas las cosas. Salvo en el caso de los cubanos, donde en lugar de pagarte a vos los 10.000 reales, y vos sos cubano, le pago al gobierno y el gobierno te traslada a vos lo que quiere pagarte. Uh-huh. Y ahí hubo casos de bronca de cubanos que denunciaron ese tipo de contrato como ilegal, como trabajo esclavo, ¿viste? Ahí, bueno, es una historia que tiene que ver entre Cuba y Brasil, ¿viste? Uh-huh. Y en todo este contexto que vos estás describiendo, ¿quiénes son las personas, los colectivos o los individuos que están saliendo a reclamar por hospitales del primer mundo? Y mira, en gran medida hay movimientos de usuarios, ¿viste? Hay médicos que reclaman por los salarios, porque se dice que, o sea, hubo movilizaciones de médicos diciendo que está bien, contratás por 10.000 reales, pero los salarios en las ciudades no son esos. Y como que están los salarios en las grandes ciudades también son bajos, ¿no? Sobre todo en hospitales públicos, ¿viste? Si trabajás en un hospital privado, es como en la Argentina, ¿viste? Está bien, vos haces una historia en un hospital privado, pero es un problema privado, ¿no? O sea, el tema es cuando hablas con del Estado, ¿no? Eduardo, te quería hacer la consulta respecto a lo que es la fuerza o el poder policial a pocos días del Mundial, si esto ha ido creciendo, de la mayor presencia de las fuerzas especiales o de la policía ahí en San Pablo y en Río. ¿Qué información tenés vos o qué podés ver vos a propósito de garantizar un Mundial seguro? Y mira, Yo la verdad que acá, bueno, yo estoy lejos del estadio, ¿no? Acá en San Pablo. Pero lo que se ve en la tele, en todos lados, es que el gobierno, sobre todo en Río, que hay muchos más conflictos, el gobierno desplazó a mucha gente, a muchos efectivos policiales, el ejército incluso, ¿viste? O sea, ahí en esos lugares y cerca del estadio, de los estadios donde va a haber eventos que tenga que ver con el Mundial, va a haber mucha más presencia policial, ¿sí? Eso por lo menos se anuncia, ¿viste? Yo la verdad que no fui, estoy lejos, ¿viste? Yo estoy en un barrio que está lejos del estadio. Lo que se dice es que en Río, que es un lugar donde hay muchos conflictos en este momento, ¿viste? Porque en Río se le suma el tema del Mundial, se le suma el tema de las Olimpiadas en 2016 y se suma todo un tema que tiene que ver con las llamadas pacificación de las favelas, que básicamente lo que fue tomar las favelas, o sea, como que el Estado tomó control de las favelas. Ahí hay una presencia ostensiva y hay unas unidades de policía que se llama Unidad de Policía Pacificadora, que se instalaron en las favelas, que de alguna manera significó recuperar el territorio de las favelas, pero al mismo tiempo significa una ocupación. Y como tal, viste, lo que se hizo en definitiva fue tirar a los narcos para adentro, pero digamos, la cosa sigue habiendo conflictos y digamos que se instaló un agente nuevo, que serían estos policías, que en gran medida también están haciendo desastres, ¿no? Porque, por ejemplo, está habiendo denuncias de desapariciones en Río, ¿viste? Un caso emblemático es de un ayudante de albañil que se llama Marildo, que el tipo desapareció cuando fue la policía a la casa, la policía se lo llevó y el tipo desapareció, ¿viste? O sea, no es que después de eso nunca más se lo vio. Y hubo un juicio, hubo denuncias y la policía lo hizo desaparecer. El cuerpo nunca más apareció, ¿viste? Ajá. Y así como Amarildo, están surgiendo otros casos de desaparecimiento dentro de las favelas, ¿viste? De las favelas que fueron, digamos, recuperadas, entre comillas, por el Estado. Eduardo, de mi parte quiero hacer la última pregunta que responde a un modelo muy básico de oferta y demanda. Yo he escuchado, y cuando sucede aquí algún evento en Argentina y que se le da cierta posibilidad a una empresa de presentar sus productos y eximirla de impuestos, es que eso después vuelve para la comuna, para la provincia o para el país en mayor consumo de quienes van a participar de un evento. La pregunta concreta es si Coca-Cola, McDonald's y todas las empresas que están desarrollándose en función del Mundial, pagan algún tipo de tributo, ya sea a un municipio allí en Brasil, o a la provincia, o a los órganos tributarios. Eso sí, eso tiene que ver con el tema de que antes del Mundial hubo una ley que se llamó justamente Ley FIFA, que le dio un montón de beneficios, digamos, a la FIFA y a las empresas que son patrocinadoras del evento. Entonces, por ejemplo, a 2 kilómetros, en un radio más o menos de 2 kilómetros de los estadios, los únicos que pueden, digamos, colocar puestos en la calle, digamos, vender, son las empresas que son patrocinadoras del Mundial. Entre ellas está Coca-Cola, McDonald's, Brahma, ¿viste?, Ambev, todas las que tienen que ver con que son patrocinadoras del Mundial. Esa ley era una ley federal que después bajó para el Estado y bajó para los municipios, y los municipios lo aprobaron. Por ejemplo, en San Pablo, en un radio de 2 kilómetros más o menos del estadio, es como que fuera territorio de la FIFA, ¿viste? Ni siquiera del municipio, ¿viste? Como que yo te dijera, 2 kilómetros del estadio de River, solo puede vender McDonald's, Coca-Cola y Ambev, ¿viste? Y que no le dan ningún tipo de tributo al Estado, ¿viste? No hay ningún tipo de tributo a la municipalidad. Está todo liberado, digamos, para ese tipo de empresas, y la municipalidad tiene que controlar de que no vaya un ambulante vendiendo otro tipo de cosas. Incluso hubo un caso, digamos, famoso en Bahía, donde estaban las baianas que venden acarallé, ¿no? Que son las comidas típicas, que es como que, qué sé yo, ¿viste? No sé, cerca del estadio de River no puedas vender empanadas, ¿viste? Como que no puedas tener una parrilla vendiendo choripán, ¿viste? Una cosa así, como que yo te prohíba que vos pongas una parrilla vendiendo choripán a 2 kilómetros del estadio de River. Es la pérdida de identidad. Más allá de que sea legal o no, ¿viste? Suponete que vos estás ahí, te metiste ahí y estás vendiendo choripán. Va a haber una cosa más ostensiva, digamos, no, claro, en la calle, ¿no? es prohibiendo ese tipo de cosas. Es una extranjerización absoluta, te digo. No, porque es terrible y es terrible, tremendo, viste, tremendo. La sensación de la gente. Por ejemplo, hay una cosa que se llama el estatuto del torcedor, que sería como el estatuto del hincha. Sí. En el estatuto del hincha está clara, dice que está prohibido vender alcohol en los estadios. O sea, dentro del estadio, los buffets, las cantinas que hay, no pueden vender alcohol. ¿Viste? Es una ley. Los tipos crearon una excepción para el Mundial. Vos decís, pero, viste, o sea, por ahí vos podés decir, está bien o está mal que no se venda alcohol en el estadio. Bueno, es otra cosa, pero la ley se había votado. Los tipos crearon una excepción a la ley, ¿para qué? Para que Ambev pueda vender cerveza dentro del estadio. Te hago la última consulta, Eduardo, que lo hemos intentado y lo seguimos haciendo con Ruli, charlas y reflexiones, intentando establecer una reflexión sobre lo que es el desarrollo. Vos, en esta comunicación que mantenemos, dijiste muchas organizaciones se quedaron, muchas personas se quedaron huérfanas de conducción. ¿Eso es bueno o es malo? Y mira, es un poco como en la Argentina, ¿viste? ¿Es bueno o es malo? Por un lado, es bueno que vos tenés que asumir tu responsabilidad, que no hay líderes, no hay que vos decís, bueno, tengo que yo estar en la calle. Por otro lado, no tenés una figura convocante, ¿viste? Es que como todo, ¿viste? Tiene su lado bueno y su lado malo, ¿viste? Pero también, de alguna manera, si vos confiabas en alguien, suponete, qué sé yo, no sé, a mí lo que más me duele de la Argentina es lo que pasó con Eve Bonafini y las Madres de Plaza de Mayo. A mí me duele lo que pasa, porque yo le tengo cariño a Eve Bonafini, pero me duele que la tipa justifique a Milán y que justifique un montón de cosas. Vos podés decir, bueno, si yo confiaba en las Madres de Plaza de Mayo, en la línea de Eve Bonafini, no confío más. ¿Es bueno o es malo que no confíe más? ¿Y qué sé yo, viste? Es doloroso. Ah, bueno. Por ahí es la realidad. Sí. Una cosa importante que yo creo que hay que destacar es que los líos que hubo con los indios en Brasilia, viste que salió la tele, que en las fotos de que a un policía le metieron un flechazo. Sí. Eso tiene que ver con el modelo de desarrollo, ¿viste? Tiene que ver con que a los indios los están diezmando, ¿viste? O sea, el modelo de desarrollo justamente lo que hace es correr también la frontera agrícola y ocupar territorios, ¿viste? Y dentro de esos territorios los más afectados son los indios. Los indios estaban en Brasilia, no estaban haciendo una marcha contra el Mundial. Los indios estaban en Brasilia haciendo una marcha, manifestaciones contra una enmienda constitucional, ¿viste? Porque en Brasilia podés hacer enmiendas, no hace falta llamar a una... No hace falta reformar la Constitución, claro. Podés hacer una enmienda, como en Estados Unidos, vos podés hacer una enmienda constitucional sin llamar a una asamblea de la Constitución. Sí, sí. Y había una enmienda constitucional que está bancada por la llamada bancada ruralista del Congreso, que lo que quiere es quitarle al Poder Ejecutivo el poder para demarcar las tierras indígenas y dársela al Congreso. Los indios están en contra de esa enmienda, justamente porque si es el Congreso quien va a definir cuáles son los límites de las reservas, digamos, de los indios, va a estar todo sujeto a un toma y daca del Congreso y a la bancada ruralista, y hay mucho dinero dando vuelta ahí, que va a hacer que a ellos, viste, terminen siendo damnificados en sus tierras. Entonces había una gran marcha de los indios de todo el país diciendo no queremos que se modifique la Constitución en esto. Porque aparte, por otro lado, eso figuraba en la Constitución, creo que es del año 98, que decía que, o del 88, no me acuerdo, que decía que las reservas, digamos, tenían que ser demarcadas por el Poder Ejecutivo. Que no habían sido marcadas, reservas indígenas. Uh-huh. Están pidiendo que no se pase, que no se modifique eso, que siga siendo el Poder Ejecutivo. Porque el Poder Ejecutivo es como que tiene menos presiones, digamos, que el Congreso. Clarísimo. Eduardo, te agradecemos mucho esta charla, estos minutos que has tenido con nosotros, y te mandamos un abrazo desde aquí, desde Moreno, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias. Bien la explicación sobre los indios, ¿no? Y como todos los medios del mundo están posando sus ojos en Brasil, lo que salió ayer me llevaba automáticamente a una película que fue muy famosa y muy conocida, que es la película Avatar, es una película norteamericana. Era eso, pero en la vida real. El tema es que están peleando por la Tierra, más o menos como en la película. La propuesta de charlar con Eduardo tiene que ver con la crisis del desarrollo, porque Brasil ha sido y es el país de América que más creció en los últimos 20 años. Y tiene esto. No solo el país que más creció, sino además el país potencia futbolísticamente y culturalmente en el sentido de aquello que hace a la cultura popular. El fútbol como valor esencial del pueblo brasileño. Evidentemente hay algo que choca con esta construcción idílica que tiene que ver justamente con los pueblos originarios que están dentro del territorio de Brasil y también lo que tiene que ver con aquellas personas que están buscando justamente un verdadero mejor nivel de vida, siendo que lo que ofrece el Mundial es simplemente una distracción y un negocio para las multinacionales. Sí, más allá de eso, tenemos que señalar que cuando arranque el Mundial va a haber muchísima gente. Es decir, gran parte de la población de Brasil se va a movilizar a los estadios. Por supuesto. Lo que estamos señalando es que desde el año pasado hay un movimiento que no está visibilizado, que no tiene un líder, que se expresa en forma autónoma, espontánea en gran medida, en donde va desde comunidades indígenas hasta docentes, que llegan a una concentración de la selección de fútbol y levantan los carteles diciendo queremos mejor educación. Es eso, vender el Mundial, los medios van a enfocar las cámaras en los goles y en todo aquello que hace el Mundial, pero afuera lo que hay que estar atento, y por eso el contacto con Eduardo, y estamos buscando otros contactos, es qué sucede a 3 kilómetros de un estadio. Porque van a hacer lo posible aquellas personas o aquellos grupos que se oponen a la opulencia frente a la pobreza y el desmantelamiento, hacer visible esto. Están las cámaras. Y que además, justamente porque están las cámaras, es un momento oportuno, claro, como para que esto suceda. Bueno, tenemos que ir a la tanda de la hora y luego vamos a establecer contacto con una parte de Moreno, un punto geográfico de Moreno. Habrá un corte en la mañana de hoy. Madres y padres de un jardín reclamando mejoras. Recorte informativo. Los 8 vagones tienen cada uno su compresor que funcionan para el sistema de frenos como para apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó la chapa 16, los 2 primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba. Recorte informativo. La palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez.

on my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. Estás escuchando Recorte Informativo. Mientras buscamos la comunicación, que ya la tenemos, te adelanto que vamos a compartir con ustedes hoy el menú del Consejo Escolar tal cual está redactado. Es decir, lunes pastas con salsa, martes polenta con estofado de pollo, miércoles guiso de fideos con pollo y papa, jueves guiso de lentejas con verdura y viernes risotto con pollo. Bueno, ese es el título. Sí, después hay una descripción, que es lo que nosotros queremos compartir, porque ahí se establece el gramaje por cupo, ¿ok? Bueno, ¿estamos ahí? Bueno, voy a arrancar entonces con los lunes. Tome nota, señora, si quiere, si tiene ganas, ¿sí? Los lunes, pastas con salsa, dice, fideos tallarines, 70 gramos. Ahí vamos. Fideos tallarines, 70 gramos. Cebolla, 10 gramos. Sal fina, 2 gramos. Aceite de girasol, 10. Tomate envasado, 60 gramos. Zanahoria, 20. Condimento, 1 gramo. Pan, 40. Y fruta de estación, 120. Bueno, esto es el lunes. Esto es el lunes. Con el menú pastas con salsa. Bueno, nos vamos a charlar con Dayana. Dayana, Buen día, Rubén Bustamante te habla desde FM Moreno. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Muy bien. Bueno, ¿ustedes son mamás de qué jardín? De Jardín de Agua de Oro. Del Jardín Agua de Oro. Este jardín sí, está... Localidad General. ¿Es General Rodríguez? Sí, es General Rodríguez. Perfecto. ¿Y por qué van a cortar hoy o van a intentar hacer una manifestación que tal vez evite el corte en función de lo que está ocurriendo con ese jardín? ¿Me podés describir cómo trabajan allí, qué tiene en particular ese jardín? Mira, el tema del corte viene porque los baños de los nenes, con la lluvia, los baños se empezaron a brotar para arriba con excrementos y los niños no pueden salir al patio a hacer educación física, no pueden hacer la ronda, no le traen suministro para que los niños almuercen, o sea, merienden a la tarde, no le traen agua, si le traen agua le traen dos bidones, que yo creo que eso es inhumano. Sabiendo que hay muchos chiquitos que van al jardín, yo tengo a mis dos nenes, Brittany de 2 años y Facundo de 3, que ellos son los que van al jardín. Y bueno, y o sea, hablo por otras mamás también, porque es inhumano que le traigan dos bidones de agua cuando son más o menos 200 chicos, un vasito, o los chicos tienen que llevar su propia agua, los chicos tienen que llevar su propia galletita. Entonces, ¿dónde está el consejo escolar? ¿Dónde está la gente que supuestamente, la gente que apoya al jardín? Que, o sea, no sé, porque sinceramente no sé. Desde, a ver, ¿desde qué fecha, Dayana? Yo creo que si uno tiene... Sí, Dayana, ¿desde qué fecha, sí, desde qué fecha ustedes tienen este problema en el jardín? Es decir que el, sí, excremento, se, bueno, es un desborde de pollos, evidentemente, pero ¿desde qué fecha? Y de ya, esto es ya de principio de año, de cuando ni bien comenzaron las clases. Ajá, ¿y qué va un camión atmosférico y hace el desagote? ¿Es eso? No, no viene ningún camión. Ah, no va ningún camión. Bueno, entonces, ¿y las autoridades del jardín han presentado notas en el Consejo Escolar de General Rodríguez? Sí. Ajá, sí, ¿y presentaron notas? Y no, no hay respuesta. Entonces, por eso se le hará el corte. Uh-huh. Y para que den una solución, porque los niños no pueden estar así. ¿Y participan muchas madres y padres de esta propuesta de hacer pública la situación del jardín? Sí. Sí. Hasta las maestras. Hasta las maestras. ¿Y la directora? Sí. Falta de directora, están todos. Sí, falta la directora, que ayer no vino, Verónica no vino, pero yo lo voy a hacer público. Bien, me parece bien, me parece bien. ¿Pueden ir la maestra no puede? Sí, Dayana, ¿los chicos van a clases en esta situación, en estas condiciones? Sí, la maestra, el baño de los nenes ya está muy desbordado, muy lleno. Entonces a los nenes los sacan afuera porque es mucho más fácil por ser nenes, hacen que ellos hagan pis afuera. Y a las nenas, el baño de las nenas, estaban yendo los nenes y las nenas, pero ahora sacan a las nenas, la levantan para que haga pis, ellos mismos le limpian la cola. Entonces, ¿por qué tienen que pasar esa situación los niños? Ah, no entiendo. No, realmente no puedo creer lo que estás contando. No lo puedo creer, es decir, lo creo, es una expresión, pero francamente no encuentro explicaciones al momento que en el que vivimos, no encuentro, porque lo que vos describís no lo tienen que hacer, es decir, no lo pueden hacer, y si lo hacen es porque se naturaliza algo que es insoportable. El problema está ahí, que naturalizamos lo que es insoportable, entonces lo volvemos soportable, y hoy realizan esta manifestación ustedes porque no puede ser, porque no es digno lo que hacen, no es digno lo que hacen las autoridades con esto, es golpear sobre cuestiones muy muy propias de la vida de una docente, por cierto, pero también fundamentalmente de los niños y niñas. Como dicen las docentes, nosotros tenemos hijos, tenemos familia, pero ¿por qué? No les molesta a ella hacerlo, pero ¿por qué tenemos que llegar a ese extremo de tener a los niños que hagan pis atrás de un arbolito? ¿Por qué? ¿Me entendés? ¿Por qué llegar a ese extremo y no dar bola al jardín? Uh-huh. Esto lo van a hacer. Esto lo van a hacer pasado el mediodía, ¿verdad? Sí, a las 12:30, a las 12:30 lo voy a hacer. Bueno, Dayana, te agradezco mucho y te llamo. Te llamo en ese horario para Dale, saber. Dale, gracias. ¿Mm? Muchas gracias. El jardín es un jardín de General Rodríguez. No vamos a decir dónde se hace el corte. ¿Sí? Pero bueno, esto no lo había escuchado en Moreno. Lo que acaba de decir Dayana, que hacen las maestras, que llevan a las niñas para que orinen detrás de una... No, yo no lo... Acá en Moreno no lo había escuchado. No quiere decir que no ocurra. Estoy diciendo que ¿hasta dónde podemos llevar la naturalización? Nos quedan algunos minutos para llegar a tanda media hora. Por ahí charlamos. O tratemos de charlar sobre lo que es la naturalización. Un separado y lo hacemos. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Pero no hay más recursos. Nosotros no, los recursos son inelásticos. ¡Que le paguen en tiempo y forma a los docentes! Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. ¡Que aumente la inversión en la infraestructura! Y quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. ¡Que tiene que resolver el idioma que funcione bien! No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. ¡Hablan de los pibes! ¡Cara dura! ¡Que le garantice los comedores escolares! ¡Que no le corten los servicios! Pues somos gente de diálogo y aceptamos propuestas. ¡El gas en las escuelas! ¡Ideas! ¡El inmobiliario en las escuelas! Todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. ¡En su vida fueron a una escuela pública! Primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte Informativo. La palabra como arma. Esto que reciente leía del menú escolar en Moreno, de los gramos, de la distribución, no hay marcas. Lo decía una mujer que es presidenta de la cooperadora de un jardín de La Reja. La paleta es incomible. La leche que traían no se podía tomar. Los chicos aún así tenían que absorber lo único que se ofrece. Lo que decía recién Dayana. Esto de que forma parte de la modernización. El hogar, escuela, al que hacía referencia Paola. La lista es interminable. Es interminable. Y lo que infiero con esto, que al ser interminable, es que nosotros hemos permitido que esto tenga el nivel de avance. Cuando digo nosotros, estoy diciendo nosotros. Nosotros como sociedad hemos permitido que esto haya adquirido la fortaleza que tiene hoy. Y en esa fortaleza está la solución, que no lo es, por parte de cualquier funcionario público. Bueno, podemos darle esto. Es mucho lo que piden, pero podemos darle una pequeña cuota parte de lo que se reclama. Damos media vuelta y decimos, hemos alcanzado un objetivo, es una meta. Entonces, no es únicamente o exclusivamente de la clase política dirigente en funciones. Es nuestro el problema. Es nuestro si aceptamos que en una escuela los niños asistan de la manera que recién contaba. ¿Es General Rodríguez? Sí. Pero acá en Moreno es nuestro el problema. ¿Por qué no nos podemos organizar en lo mínimo para que un grupo de padres diga no basta, se terminó, se terminó? Y que tenga salida directora a los docentes o lo que sea. La naturalización es la principal enfermedad que tenemos hoy. Por lejos es la principal enfermedad que se vincula claramente con la ignorancia. Se asocia en la ignorancia y entonces estamos en un soberano problema que ya no tenemos forma de definir lo que sucede. O lo anulamos, o dejamos de hablar de esto. Es una posibilidad. Sí, los espacios en los cuales se puede hablar de esto y el hablar lleva a acciones concretas son bastante escasos. Por lo menos, bueno, en la experiencia que uno tiene y que, digamos, uno ve desde cierto trabajo que tiene que ver con este programa y también con cierta militancia, cierta vida, digamos, que uno desarrolla en el territorio, uno ve que es difícil ver que existan espacios en los cuales uno pueda reflexionar y de esa reflexión que obviamente tiene que tener su lugar y ocupar su lugar la autocrítica, y la autocrítica sincera, quiero decir, en el supuesto de que uno como parte de esta comunidad está viendo cuáles son las mejores maneras como para justamente transformar, porque de eso se trata, ¿no es cierto? O sea, si estamos hablando de todas estas cuestiones, tienen que ver con que el objetivo es transformar la realidad en la que vivimos y conceptualizar para eso esta realidad en la que vivimos para después poder y al mismo tiempo poder cambiarla con otros. Y la verdad que a veces la autocrítica que tiene que ver con separarse de uno mismo, separarse de las prácticas que uno tiene para superarlas, es algo que se hace muy, muy cuesta arriba y que además lo encuentra aquellos que están dispuestos a hacerlo en soledad. Y por lo general se siguen transitando los mismos caminos de acción y confiando en que, bueno, con esto que ya intentamos muchas veces vamos a poder lograrlo, y bueno, tal vez ahora no es el momento de llevar adelante cosas más contundentes o más fuertes, por esto que vos estabas comentando anteriormente en relación a una idea que tiene que ver con administrar la pobreza en momentos en los que supuestamente estamos mejorando. Entonces, bueno, ahora sí tenemos que administrar lo que hay como para avanzar e ir mejorando, ¿no es cierto? En definitiva, lo que terminamos haciendo es, en algunos puestos de poder, que tiene que ver con ser profesional, ser un médico, ser trabajador de la salud o de la educación, se transforma en administrador de la pobreza, en administrador de una situación dada que es intransformable según los parámetros que nos imponen, por supuesto. Y cómo ir más allá, cómo dar un salto, cómo dar una posibilidad de llevar adelante una acción concreta como para intentar derribar estas cosas que nos van interponiendo en que lo vivimos en carne propia, ¿no es cierto? O sea, cuestiones edilicias, cuestiones que tienen que ver con la alimentación de nuestros chicos, cuestiones que tienen que ver con la salud y cuestiones que tienen que ver con las supuestas políticas sociales que están para proteger a los más vulnerables. Bueno, todo eso, cuando no sucede, ¿qué se hace? Un ejemplo notable de naturalización, notable. El presidente del Consejo Deliberante, ante una consulta sobre el trébol, me dijo: es un tema viejo. No, no es un tema viejo, es un tema de todos los días. Pero como hace años que se habla, bueno, algunos hablamos del trébol, es viejo. Y el resto del cuerpo entiende que también es viejo. ¿Por qué? Porque se aprueba un pliego en función de una empresa, que es la misma, que para el presidente del Consejo Deliberante es una empresa lamentable, pero es la que gana la licitación. Y entonces ahí te das cuenta que no es que no hay espacio para la reflexión, quedó anulada la reflexión. Hay resignación. Sí, pero, es interesante. En los lugares de poder no es una resignación. No, por supuesto. Estamos hablando de las personas que están oprimidas en esta situación. En los lugares que caen en la resignación. En los lugares de poder, lo perverso del asunto es que, lejos de haber una resignación, se ha hecho una resignificación del triunfo, de lo exitoso, de lo contundente, de lo categórico. Entonces hoy tenemos, por lo menos para mí, un escenario que era imprevisto para muchos hace no más de 6 meses atrás, en donde el gobierno nacional exhibe su potencial de derecha en todas sus formas y métodos, que se expresa todos los días en discusiones pequeñas y grandes de intelectuales o pseudointelectuales, de hombres comprometidos con la causa, en donde lo punitivo atraviesa cada acción, y cuando eso sucede es que perdió confianza, entonces aparece la sociedad de control. Y se trabaja sobre algo que el propio gobierno construyó en la idea mágica de una sociedad mejorada, sin ciudadanía, mejorada en términos de consumo, en términos económicos, que es defendamos lo que logramos, es decir, usted defienda lo que logró. Y ahí calza justo el mensaje, es decir, es progresista en la perversión porque trabaja sobre el miedo, trabaja sobre la no reflexión, trabaja sobre la comodidad. Y esto no tenemos forma, por lo menos yo entiendo, Bernardo, que no hay manera de desmantelarlo a esto en una discusión. Yo creo que son las pequeñas cosas que se pueden hacer, Paola, y en silencio, punto, y en silencio. Las discusiones son, por supuesto, y las reflexiones y son los vehículos, y su ausencia dan cuenta de un síntoma. Por supuesto que no son el problema. El problema tiene que ver con cómo se ha ido construyendo la subjetividad nuestra como digamos sometidos en un estado punitivo, como vos bien estabas comentando anteriormente, y que además separa, escalona, nos divide, te divide. Entonces un profesional que puede no estar ganando lo que debiera ganar, pero que gana un poco más que el resto, ¿no?, de la población con la que trabaja, termina encontrando su lugar, su espacio, y bueno, y acepta con algunos barnices cómo se puede y se debe administrar la pobreza, administrar la opresión, ¿no? Bueno, ¿cómo sobrevivimos? ¿Cómo ayudo a esta persona, a esta mujer, a este hombre, a este niño a sobrevivir, ¿no? Y eso lo que lo sobreviviendo que genera... él, no, por sobreviviendo supuesto, él, porque por claro, el tema está ahí dentro de lo dado, dentro sí, de sí, lo sí. dado. Y bueno, si no se puede dentro del sistema, y bueno, no se podrá. Y sobrevive en un escalón superior a esa persona, desde ya. Entonces ejerce, si querés vos, que es lo que lo planteas, ejerce un poder. En nombre de no perder lo que tiene, porque por derecho ganado lo obtiene. Ahora, lo que quiero señalar también es que eso, esa relación, está vertebrada por la institución estatal. No es que, digamos, crea cajones, ¿no?, en los cuales van siendo llenados por personas. Entonces, una función, una persona que puede sentirse muy cercana o constitutiva a una profesión, bueno, esa profesión ya ha sido creada por una institución, que es el Estado, que ha creado un cajoncito donde te mete a vos, ¿no?, y te hace creer que vos sos eso, ¿no?, y que te mantiene en esa postura y en esa perspectiva. Vos tenés que hacer esto, no podés hacer otra cosa. Primero, porque no tenés herramientas, ¿no? No tenés herramientas. Y segundo, bueno, tu función, tu rol es llegar hasta ahí. Bueno, podés ir más allá, ¿no? ¿O qué vas a hacer vos? En militancia política. ¿Sí? Son nichos, ¿no? Claro. Porque es bien de mercado, son nichos, ese es el nicho. Ahora, lo que sucede es que frente a un periodo que para mí no arranca en el 2003, esto arranca en el 2002. Es decir, en términos económicos, cuando se especifica, ¿no?, y se liquida las deudas de las grandes empresas y los grandes bancos, empieza una recuperación en términos de mercado. ¿Sí? Lo hizo la baña. Pero esto quería compartir y con vos, gringo, y con la audiencia, es que ese proceso de readecuación en términos económicos es el que hoy tiene más potencia que en ningún otro momento. Porque se le incorpora a lo económico valores ideológicos, postulados políticos, que hacen que ante cualquier intento de debate o reflexión del otro lado te tiran un ladrillo. Entonces, te ubican en un nicho. Es como, inclusive culturalmente lo tenemos, le preguntaba a Eduardo, ¿es bueno o es malo? ¿Y por qué tiene que ser bueno o malo? Puede ser angustiante. Entonces, yo me asumo que la pregunta tiene que ver con eso. Es un lado u otro. Y uno tiene que luchar todos los días para romper con esa cultura que la tenemos adherida desde que nacemos prácticamente, porque la familia es constitutiva en ese sentido. Ahora bien, a mí me parece que lo más grave que está ocurriendo es que en nombre del empleo se pierde la humanidad. en nombre de lo que yo necesito para vivir, deshumanizo mi práctica. No veo al otro como un igual, lo veo como un objeto receptor de una política pública, sea de salud o educación. Y eso hay que plantearlo, porque si no lo planteamos, el Estado va a seguir poniendo nichos y otros huequitos para llenar. Paola es la manifestación más cruel de eso, porque ella recorrió todos los huequitos del Estado, todos los lugares en donde tenía que estar. Está dentro del programa Ellas Hacen. Yo los invito que vean qué dice el programa Ellas Hacen. Es para las mujeres que están en situación de vulnerabilidad, para que puedan producir, pero básicamente es de las situaciones de mujeres en vulnerabilidad. Bueno, Paola es una mujer altamente vulnerada. Y su voz ayer te parte, te abre al medio, porque no somos capaces de resolver una situación de una mujer desesperada. No es la política, es el grito de una mujer desesperada. Son las subjetividades, quiero decir, son las personas libres que se desarrollan en determinadas condiciones que siempre están obviamente condicionadas por relaciones de poder. En las cuales, digamos, hay un ida y vuelta también, quiero decir, hay una posibilidad de ejercer relaciones de poder, de dominación, pero a la vez ser dominados y ser siendo víctimas de esta dominación, ¿no? Me estoy refiriendo justamente a estos lugares que se ocupan dentro de la estructura estatal que dan cierto poder a determinados profesionales. Cuando esto ocurre, por supuesto, hay una subjetividad que puede encontrar una resolución a estas contradicciones, y a veces es lo más fructífero, ¿no? Cuando uno, claro, dice, por ejemplo, bueno, claro, pero si yo no estuviera en esta función, ¿no?, estaría otra persona, por lo menos estoy yo, que puedo hacer algo, ¿no? Uh-huh. Que puedo hacer algo con otra lógica, ¿no? Bueno, si no lo hago yo, viene otro y lo hace. Claro. No, pero hay un barniz progresista, sí, ¿no?, desde que ya tiene que ver lo hace con mal que... cuando digo lo hace mal. Bueno, yo por lo menos puedo hacerlo así. Tengo un espacio para hacerlo. O puedo hacerlo tratando de buscar grietas, ¿no? Esta ilusión a veces de la contrahegemonía, ¿no?, que a veces, bueno, no da cuenta de el riesgo que esto implica. Quiero decir que si uno tiene un trabajo y lo asume en una construcción contrahegemónica, ¿no?, como muy liviano de cuerpo se suele decir hoy en día, parece como que contrahegemónico es simplemente agregar algunas palabras claves en tu discurso y seguir haciendo lo que te mandan y lo que tenés que hacer. No, contrahegemonía significa justamente estar luchando en estos lugares institucionales, creando otras lógicas que den cuenta de una demanda y de una manera de construcción desde abajo. Bueno, eso entraña riesgos. Entraña riesgos de perder el trabajo, entraña riesgos de una exclusión y eso es difícil de asumir, ¿no? Es difícil de asumir, sobre todo en momentos en los cuales se siente este fin de fiesta en el que se abre el abismo, ¿no? Y entonces, claro, empieza a cundir el sálvese quien pueda. Bueno, vamos a la tanda. Lo que decías es lo que expresó Eduardo, ni bien arrancamos la charla, sobre lo que ocurre en Brasil. Da la impresión de que es el fin de fiesta. Le quiero dar una vuelta a esa manifestación de Eduardo, que parece que es una fiesta larga. En Brasil, particularmente, es una fiesta larga. Porque están las Olimpiadas. Entonces, la fiesta arranca en el Mundial y termina en el 2016. En Río, ayer estuve charlando 40 minutos con Eduardo. Me decía que en Río se vallaron las favelas. Se vallaron las favelas, se empujó hacia adentro, que lo dijo hoy también, ¿no? Se empujó hacia adentro a los narcotraficantes. Entonces convive el gatillo fácil de la policía y el dominio territorial de los narcotraficantes en las favelas. Acá está pasando algo así, ¿eh? Tema que no nos queremos ver. Acá estamos ya en la etapa de producción. Ya no de distribución, de producción. Y los que tienen años en Moreno y caminan los barrios saben que es así. Lo saben perfectamente. Decía al pasar Eduardo, en el cierre, esto de la manifestación indígena de ayer. Era muy impactante la imagen. Pero no tiene que ver con una pelota rodando y las selecciones mundialistas, sino porque el Congreso de Brasil quiere administrar los límites de la tierra. Entonces dice la frontera agropecuaria. Ya no es ni frontera agropecuaria. Ya no se habla de agricultura, sino de agronegocios. Acá en la Argentina, hace 10 días atrás, se aprobó la exención para el biodiesel. Entonces, es el combustible que toma lo que antes era básico para un alimento. La soja nos mata. Y el desarrollo sustentable no existe. No hay desarrollo sustentable, hay un desarrollo. Tendrá menos o mayor impacto, pero sustentable. Mucho menos en este tiempo de altísima colonización y destrucción de los bienes comunes más que recursos naturales. Y nosotros mirando la historia por una computadora y tratando de intervenir a través de una red social. Ese es nuestro problema, pero problema cultural, no problema de un programa o de varios programas o de emisoras, es un problema cultural. Se ganó una batalla cultural en este tiempo, de creer que estamos haciendo cuestiones que podrían ser hasta épicas, cuando en realidad los que manejan esto, los que gerencian el poder y los que tienen el poder, disfrutan no solamente de las riquezas que obtienen, sino de la dominación cerebral. Por eso dijo alguien, eso ya está conquistado, falta el estómago. Y están yendo en esa dirección. Corte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca, que le sale por su ojo izquierdo, y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos. Y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como te voy a decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. corte informativo. A Ioma a solicitar una droga determinada que le prescribía el médico, le cargaban la droga que el médico le prescribía y sobre ese mismo hacían otras cargas que el afiliado no se enteraba y ellos mismos las retiraban de farmacia y hacían estafas reiteradas sobre esta asociación ilícita. Es decir, que el de Falco afectaba no solamente en forma perversa a pacientes con cáncer, sino que afectaba al erario público, porque eran millones y millones de pesos que entraban todos los meses en un circuito que quedaba entre un grupo de personas relacionadas con el presidente de Lioma. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, dentro de las naturalizaciones aberrantes, hoy no pudimos hacer el contacto con Félix Díaz, fue procesado. Entonces naturalizamos el procesamiento de un hombre que lucha para vivir junto a su comunidad. Está en línea Gabriela López para charlar con nosotros, de Laura Iglesias, para no naturalizar. Gabriela, buen día, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? Hola, ya teníamos a Gabriela en línea. Hola. Mientras recuperamos la comunicación, sigo con las naturalizaciones. Martes, estoy hablando del almuerzo de los chicos en las escuelas. Harina de maíz, pollo, tomate envasado, cebolla, aceite de girasol, salfina, pan y membrillo. Los miércoles, el guiso de fideos con pollo y papa, papas, aceite de girasol, cebolla, salfina, tomate envasado, zanahoria, condimento, fideos guiseros, pan francés, membrillo y pollo. Jueves, lentejas, aceite de girasol, cebolla, salfina, papas, tomate envasado, arroz, zanahoria, condimento, pan, sal gruesa, fruta de estación. El viernes, el plato es risotto con pollo. Arroz, pollo, aceite de girasol, cebolla, sal, arvejas, pan y frutas de estación. Para los niños, inclusive esto que es el desayuno tan importante que decía María, que es la presidenta de la cooperadora escolar de un jardín de La Reja. Bueno, ya te voy a leer lo que es el desayuno. Ahora sí la tenemos a Gabriela. Gabriela, ¿me escuchás? Hola, sí. Sí, bueno. Hablamos de que hay que combatir las naturalizaciones, ¿no? No dar por sentado, ni acotado, ni sellado, ni cerrado, nada que tenga que ver con la lucha y fundamentalmente con la memoria. Entonces, hablar de Laura Iglesias tiene que ver con la memoria y la práctica, ¿verdad? ¿Qué representación tiene? ¿Qué simbología trae? ¿Qué aspectos subjetivos trabaja el asesinato de Laura? ¿De qué manera se procesa eso? ¿Cómo se lo combate? ¿Cómo no se acepta la institucionalidad? ¿Los resultados y las soluciones mágicas? Bueno, quería escucharte. Hola. A mí lo que me trae todo esto también, ¿no? Las otras violencias y escuchar realmente que me conmueve a esta chica, ¿no? Lo que está pasando, digo, ¿no? Junto con otras voces que uno escucha todos los días, me preocupa que el proceso que vivimos de inmovilización para la lucha cotidiana, ¿no? Que como que venimos de prácticas institucionalizadas, buscamos, en esto me incluyo desde ya críticamente, pero me incluyo, buscamos eternas respuestas que no van a aparecer en instituciones, secretarías, subsecretarías, al Estado, que es el originario de esta violencia, ¿no? Y perdemos de vista la condena social, ¿no? De todos los días, ¿no? Perdemos de vista esto que tiene que interpelar a esta vida cotidiana, ¿no? A estas violencias. Y esas luchas por lo democrático, ¿no? Por las leyes, por las reformas. Me parece que todo eso, ese conjunto es lo que nos inmoviliza. Porque históricamente, y sobre todo las mujeres, actuábamos cuando la violencia aparecía, ¿no? Actuábamos en forma colectiva. Esta escena, bueno, de Brasil, ¿no? Cómo irrumpen los pueblos originarios, bueno, en ese escenario, ¿no? De privilegios y de todo lo que representa, bueno, el mundial, ¿no? Es para poder parar y reflexionar sobre todas estas cosas, ¿no? Y lo de la familia de Laura, bueno, y lo de Laura, ¿cómo se Congreso, claro, cómo me escuchás? Sí, ¿qué reflexión tienen o pueden hacer desde Laura Iglesias? Que lo que no se ve, me parece, es todo ese proceso de Laura en las instituciones, en la institución en que ella trabajaba, en el campo, ¿entendés? En el trabajo que ella realizaba. Todo ese proceso de violencia que, si bien no justamente que no desencadena un femicidio como la mayoría de los hechos de femicidio, ¿no? En la institución familia, pero que es parte de todos estos procesos, ¿no? Y de esta barbarie que está conformada hoy, en la cual no vamos a poder salir sin duda, ¿no? Sin pensar en algo más profundo que tiene que ver con hechos revolucionarios, ¿no? Que pensábamos incluso las mujeres más radicalmente en otro momento histórico, ¿no? Uh-huh. Desde ya, los que no respetamos profundamente a la familia y consideramos, digamos, que las acciones que ellos realizan nunca pueden ser las nuestras, porque justamente nosotros somos compañeras de Laura, ¿no? Las respetamos, por ejemplo, en mi caso, desde ya, desde no poder aceptar ir al Congreso a demandar que entender justicia y verdad a una justicia que es parte de todo este proceso, justamente, que nosotros venimos denunciando desde hace muchos años junto con Laura. Entonces, bueno, esto son cosas para seguir pensando mientras accionamos, pero bueno, en función de esto que te digo, de irrumpir la escena, justamente, de irrumpir la escena pública, ¿no? Y para eso, desde ya no hay una receta, a mí me parece que hay que apelar a ideas alternativas, a ideas creativas, ¿no? Si es que se puede, alternativa al poder, ¿no? O vuelvo a lo mismo, ¿no? Irrumpir. Sí, en la charla que tuvimos con Eduardo, él dijo esa palabra, y al final lo retomé, que quedaron huérfanos. Entonces me parece que ahí hay un eje muy interesante. ¿Sí? ¿Huérfanos de qué o ante quién? Y después lo temerario no estoy diciendo hacer cosas locas, sino valernos por nuestra fuerza de pronto, ¿no? Yo he contado muchas veces en esta radio que tenemos que ir al hospital o a la comisaría, a veces lo hacemos público, otras veces no, de ir a gritar o patear una puerta, asumiendo riesgos, claro está. Y no se genera tal vez una aceptación por parte de aquel que se ve vulnerado en su derecho de tomarlo a eso como propio y transmitirlo. Entonces, también la autocrítica pasa por ahí de nuestra parte como programa de radio, que nos pueden llamar no para hacer una nota, sino para que actuemos en función de aquello que ellos ya deberían hacer. Pero no tienen resortes o porque ya no tenemos aquello que nos dieron, entonces estamos huérfanos. Y como estamos huérfanos, le pedimos a lo que decía Alfredo Grande, estamos pidiendo al verdugo que nos dé una palmada en la espalda y que nos quiera. Uh-huh. Entonces es muy difícil romper eso porque viene de hace muchos años. Yo diría del origen, desde el fin de los tiempos esto ha ido construyéndose. Ahora, particularmente lo charlamos con el gringo recién, es que en esta última etapa se tiene que dar cuenta de cierto éxito, ¿no? Entonces, bueno, Milani forma parte de una pequeña contradicción. Entonces, cuando ya arribamos a ese nivel, me parece que no tenemos vuelta atrás. Si se pasa ese nivel, ya no hay vuelta atrás. Lo que se acerca es una represión bajo un barniz progresista necesario para sostener el éxito. Entonces, ¿quiénes van a estar preparados no por fórmulas políticas, sino por acciones hasta humanas de tener una reacción frente a eso? Y bueno, eso me asusta, francamente. Me llena de preocupación. Paola me llena de preocupación. Porque además uno piensa desde el año 76 está esta entidad. O sea, nadie la denunció. Que es parte del Estado, además, ¿no? Hola. Hola, ¿y por qué la llevaron ahí? ¿Quién la lleva ahí? La llevaron ahí porque justamente es una de las ONG más cercanas a POSE, al partido de San Isidro. O sea, totalmente es parte de la institucionalidad del Estado, esta ONG, ¿no? Sí, sí, sí. Esto que cierra bien, ¿no? Desde los años 90, bueno, el tercer sector. O sea, este terror es, y vuelvo a lo mismo, este terror no es un terror ajeno al Estado, sino es parte, es, ¿no?, constitutiva de él. Y nosotros seguimos exigiendo a ese Estado, ¿no?, de una u otra forma. Sí, a mí... No para condenarlo, ¿no? No, por supuesto que no, no se condena. Y además la sociedad con consenso de generar más condena penal desde arriba, que no va a generar otra cosa más que exclusión, ¿no? Que es lo que vemos a diario, bueno, acá, en las comisarías, en todas... Bueno, con los verdes, con todos, ¿no? Con los gendarmes, bueno. Fíjate que hay algo, Gaby, en esto, que lo único que hicimos fue poner un nombre en una página de internet y sale una descripción de lo que es la institución. Es decir, no es una cuestión de complejidad, es una cuestión de inquietud. Entonces, con esa inquietud uno puede arribar a que ese hogar-escuela no es ni hogar ni escuela. No es para contener a las madres que son violentadas, sino para violentar a las madres que reciben violencia externa y se encierran. Pero además, la constitución de esa asociación civil sin fines de lucro, porque está presentada así, remite a una igualdad del hombre y la mujer. Inclusive hay algo que a mí me impactó respecto a una propuesta del servicio militar obligatorio y que las mujeres puedan participar de esto. Búsquenlo. Porque es fácil, ponen el nombre y aparece. Que se origina en 1976, este hogar-escuela, y tiene, claro, como un vademécum de propuestas, que hacia adentro no solamente que no se cumplen, sino que se violan y se vulneran. Exactamente. Pero además, está recomendado incluso por intelectuales como Diana Mafía, como para que te... Claro. Hay una guía... Sí. En donde sale esta ONG junto con las otras, ¿no? Como conjunto de ONG. O sea, es para volver a pensar, bueno, más críticamente incluso acerca de nuestras propias prácticas, estos que ustedes planteaban, ¿no? Como trabajadores, como profesionales, bueno, ¿cuál va a ser nuestro rol y si alcanza con, justamente, ¿no? Con intentar tener un rol crítico y si eso es posible. Hay algo que quería compartir con vos y con Bernardo, que es lo que a mí me pasó ayer mientras hablaba con Paola. Lo que sentí es que ella expresaba una frustración muy grande y que había sido cruelmente engañada. Es decir, sentía traición porque creyó en alguien que le dijo, ese es el lugar. No sé si es la abogada o quién fue, pero asistió a ese hogar pensando que era una salida. Y hoy está huérfana. Ese es el concepto. No sabe a dónde ir y tiene que llamar a una radio o a un programa para que alguien la escuche. Para mí el dolor y la crueldad está ahí. Ella tiene que exponer su vida en esta radio para decir, quiero salir, porque no tiene salida. Esa es la conclusión, la frustración, el engaño y no saber cómo seguir con sus 5 chicos. ¿Y cómo seguir? ¿Qué hacer con toda esa bronca, no es cierto? Uh-huh. Esa es la cuestión que uno se reflexiona en relación a esto, ¿no? ¿Qué se hace con esa bronca ante tanto desmanejo, ante tanta desigualdad y ante tanta desprotección? La verdad es que, bueno, Paola lo que puede hacer es llamar a esta radio, lo que puede hacer es exigir y demandar a las personas que están custodiándola. ¿Y qué más puede hacer? Hay gente que se acerca, hay gente que es capaz de organizar esa bronca de algún modo, que sea productivo y que sea transformador, digo, de su propia vida como familia, a la cual tiene absoluto y total derecho, pero además que eso permita ir dando cuenta de una organización. Obviamente las organizaciones existen, están, pero la verdad es que, como vos bien decías, Rubén, cuando esto sucede, y dado lo que estábamos diciendo previamente, ¿no? Todas estas cuestiones que tienen que ver con la cooptación, todo lo que tiene que ver con el haber comprado un relato que se empieza a caer, nos hace dar cuenta de que en los momentos en los que hace falta esa organización, la organización no está. Bueno, Gaby, no sé si querías aportar algo más. No, que nada más que la memoria tiene que ver con hacer posible, bueno, acciones, ¿no? En este presente, digo, ¿no? Y en los futuros días que vendrán, ¿no? Y es con acciones y es con también con parte de lo espontáneo, ¿no? Que nos pueda justamente hacer irrumpir en otras escenas cotidianas, ¿no? Continuas. Y eso no se puede provocar de alguna manera, estamos realmente jodidos, ¿no? Es como esto que vos decías de la resignación. Bueno, justamente la resignación es lo que nos lleva, ¿no? A una muerte social, ¿no? De alguna manera. Uh-huh. Gaby, gracias. Un abrazo. No, a ustedes. Y como tenemos que formular autocríticas, ayer cuando le hacíamos la entrevista al pastor Manuel sobre la situación de los hermanitos Albo, dije, hay una buena noticia. La buena noticia es que Norberto y Romina pudieron ver a sus hijos, que Romina le habrá podido dar la teta a su bebé. Ahora, esos 5 niños siguen estando en 2 hogares. Habrán sido 2 horas y 3 horas. Ahora, el poder lo administra quien entiende que le puede negar a esos padres la revinculación en serio, en serio. Y yo dije, es una buena noticia. También naturalizamos. Por eso es un trabajo de todos los días y a cada minuto, si quieren. Si es que queremos reexistir. Si no es una resistencia inocua, creyendo que estamos haciendo algún tipo de resistencia. Nos vamos, gringo. Es tiempo de dejar el aire. Mañana estaremos nuevamente compartiendo el recorte informativo con ustedes, quienes hicimos el programa. Julián, Cintia,